Lección número 8. Nuestraesperanza.cl. Para el 21 de febrero de 2015. Palabras de sabiduría. Sábado 14 de febrero. Para memorizar. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Proverbios capítulo 20, verso 6. Hasta cierto punto, y en un grado elevado realmente, todos somos productos de nuestro ambiente. Aunque la herencia desempeña una función importante, los valores que sostenemos nos vienen de lo que nos rodea: nuestro hogar, nuestra educación, nuestra cultura. Desde la infancia nos impacta lo que vemos y lo que escuchamos. Desafortunadamente, lo que vemos y oímos no siempre es lo mejor. El mundo a nuestro alrededor está arruinado en todo aspecto y no deja de impactarnos negativamente. Pero se nos ha dado la promesa del Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios, que nos enseña a algo superior y mejor de lo que el mundo nos muestra. Esta semana consideraremos varios proverbios y las verdades prácticas que expresan, verdades que si son aceptadas y seguidas, nos ayudarán ciertamente a superar la negatividad de este mundo caído y prepararnos para uno mejor.